Bueno, vamos a comenzar una de estas conferencias de teoría del arte, de estética, de filosofía del arte, también podríamos decir. En este caso se trata de una intervención en la que me voy a ocupar de un autor crucial que es Plotino. Por eso en la imagen de comienzo he mostrado este libro de Pierre Hadot. Publicado en la editorial Alpha Decay, que se titula Plotino o la simplicidad de la mirada. Pierre Hadot es uno de los grandes intérpretes de Plotino y por eso lo muestro, no porque esto vaya a ser una consideración de este libro, aunque algunas cuestiones efectivamente surgirán desde la lectura de ese texto. Bueno, voy a hacer esta sesión, como todas esas que estoy haciendo en este otoño, en la que se trata de ofrecer materiales de teoría del arte, de historia y teoría del arte como complemento a las clases que estoy impartiendo en este cuatrimestre en la Universidad Autónoma de Madrid. Y he comenzado, como sabéis los que seguís el canal, hace ya unas semanas, a hacer unas sesiones dedicadas a Platón, también a la tragedia griega, a Nietzsche y el nacimiento de la tragedia, que es el lugar desde el que he comenzado este año las lecciones de historia de la teoría del arte. También hemos hablado de Aristóteles y de la catarsis, de la poética. También nos hemos ocupado de los estoicos y he hablado también a mínimas aproximaciones a Vitruvio. Y vamos a hacer, o voy a hacer en este mes de octubre también algunas sesiones dedicadas a Plotino, que también hemos hablado ya de él a través del libro de Lombardo sobre la estética antigua, y vamos a tratar la semana próxima la teoría del arte en la Edad Media, que es un asunto realmente muy importante. Pero vamos con la cuestión que quiero tratar esta tarde-noche, que es una aproximación a este filósofo, a Plotino, que escribió muchísimo, que elaboró 54 tratados en los que trataba de moral o de ética, en tratados en los que aseguraba que la purificación inicial del alma era fundamental, que también abordó en sus tratados cuestiones de la física, en las que concluía, hablaba de que para concluir la purificación había que revelar la vanidad de todas las cosas sensibles, que también trató en sus tratados de la epóptica, que es un término muy importante, un término que nos remite a la epopté, es decir, a las visiones eleusinas, y también a la metafísica, y ahí trata Plotino de cómo se proporciona al alma perfectamente purificada la revelación suprema de las cosas divinas. Me interesa mucho esta cuestión de que tanto en la moral, cuanto en la física y en la apóptica o la metafísica, el tema central es la purificación. Bueno, evidentemente cuando estoy hablando de Plotino me estoy refiriendo a toda la síntesis de las enseñanzas plotinianas que se hacen a través de los plotinianos, los neoplatónicos, es decir, a través de Porfirio, pero lo que estamos hablando es de esas doctrinas y esas enseñanzas atribuidas a Plotino, también como cuando hablamos de la filosofía de Sócrates, que evidentemente está siempre filtrada a través de Platón. Plotino distingue más netamente que Platón entre el bien, entre la idea del bien, tal y como se establece en la República, y la belleza absoluta, tal y como aparece en El Banquete. Bien, es verdad que hablando imprecisamente, se puede identificar el bien con la belleza primaria o la belleza en sí. Y se puede hablar, en el sentido plotiniano, del bien como una belleza imponente. Es decir, que vamos a ver cómo en Plotino es fundamental la doctrina de la belleza. Estrictamente hablando, el bien está más allá de la belleza y es la fuente y el principio de la belleza con mayúscula. Es la belleza entendida en el sentido de lo superbello. Es decir, una belleza sobre la belleza, o se llega a hablar de un progenitor de la belleza, o hasta de una flor de la belleza, y es una cuestión que entendemos y encontramos en Plotino. Ahí aparece una especie de dimensión de lo que llamaríamos lo superbello, y sobre todo vamos a ver cómo hay en Plotino toda una teoría de la belleza y también una, dirá Pierre Hadot, una suerte de psicología que corrobora la metafísica. Así el deseo del bien es inconsciente e instintivo, porque el deseo del bien es más primitivo que el deseo de la belleza. Además, pensaba Plotino, la gente se contenta con bellezas apariencias, con bellezas aparentes, pero nadie se da por satisfecho con bienes aparentes. Finalmente, el impacto del bien en el alma, advierte Plotino, es suave y delicado, mientras que el de la belleza es agridulce, y el impacto de la belleza o el efecto del bien produce sobresaltos. Y hay veces en las que la belleza aparta al bien o aparta del bien a los incautos. Bueno, me interesa mucho, como digo, prestar atención a Plotino en este curso, en estas sesiones de historia de las teorías del arte, sobre todo por ese papel que tiene Plotino, tanto en la relectura de los diálogos platónicos, cuanto en la posteridad que va a tener también Plotino en el neoplatonismo florentino, es decir, la importancia que va a tener para toda la teoría renacentista del arte y sobre todo de la belleza. Pero vamos a ir paso a paso señalando cómo el discurso filosófico en Plotino se convierte en una explicación de los textos, es decir, aquello que llamamos el pensamiento plotiniano no es otra cosa que una exégesis de los textos platónicos. Ahora bien, no solamente es una exégesis, no solamente es una interpretación de los diálogos platónicos, sino que también es fundamental y sustantivamente una llamada o un llamamiento a la salvación del alma. Y en este sentido tiene el carácter de una predicación. Bueno, cuando tenía 30 años, vamos a las cuestiones biográficas, en Alejandría, Plotino fue a escuchar a Amonio y se convirtió en su discípulo, y Plotino advirtió que Amonio era el hombre al que buscaba. Durante 11 años, se nos cuenta, Plotino fue su discípulo, y cuando llegó a Roma, permaneció 10 años sin escribir nada y se contentó, Plotino se dedicó exclusivamente a impartir lecciones siguiendo las enseñanzas de Amonio. Uno de sus alumnos, y esto ya lo he contado en otra conferencia, en otra intervención sobre el libro de Giovanni Lombardo y sobre el capítulo que le dedica a Plotino, es el último de ese libro publicado en la editorial La Balsa de la Medusa, uno de los alumnos de Plotino le pidió que consintiera que alguien hiciera su retrato. Plotino se negó en redondo y no accedió a posar y se justificó de la siguiente manera. Dijo: «No basta con llevar esta imagen de la que nos ha revestido la naturaleza. ¿Acaso es preciso, además, permitir que dejemos tras nosotros una imagen de esta imagen, más duradera aún que la primera, como si se tratara nuestro retrato de una obra digna de ser vista?». Es como si Plotino nos dijera que no hay ninguna necesidad de perpetuar la imagen de un hombre cualquiera, es decir, de representar a un individuo, porque finalmente eso, hacer la imagen de la imagen, la copia, el retrato de un individuo, no es propiamente o no debería ser la misión del arte. La única cosa para Plotino que merece que prestemos nuestra atención, lo único que merece ser mirado, es una obra inmortal. Es decir, solamente deberíamos prestar atención a una belleza que en realidad fuera la manifestación de una forma ideal. El arte, para Plotino, no debe copiar la realidad. En este caso solo sería la mala copia, la copia de esa copia que es un objeto que cae bajo nuestros sentidos. La verdadera función del arte es una función heurística, es decir, a través del arte descubrimos o incluso inventamos, entre comillas, el modelo eterno. Lo hacemos a través de una obra que pretende imitarlo. En este sentido, el arte tiene que descubrirnos o encaminarnos hacia la idea con mayúscula, cuya realidad sensible solo era una imagen. El, para Plotino, verdadero retrato alcanzará pues al verdadero yo tal como es en sí mismo. En definitiva, tiene que tratar de buscar la idea, que es aquello que no cambia o que tiene que ver solamente con la dimensión de la idea y de la eternidad. El trabajo del artista puede, por tanto, ser el símbolo de la búsqueda del verdadero yo. Regresa, dice Plotino, a ti mismo y mira, y si aún no te ves bello, haz como el escultor de una estatua que ha de salir hermosa quita, raspa, pule y limpia, hasta que hace aparecer un bello rostro de la estatua. También tú, quita todo lo que sea superfluo, endereza todo lo que sea tortuoso, limpia todo lo que esté oscuro, abrillántala y no ceses de esculpir tu propia estatua. Esa estatua de la que está hablando Plotino es lo que llamaríamos un retrato espiritual, pero es un retrato espiritual que, como hemos visto, se trata de quitar, raspar, pulir, limpiar, devastar, es decir, es un movimiento de purificación, es encontrar en el bloque del material, en el bloque de piedra, encontrar la imagen, el alma, es decir, es un movimiento de purificación. Los tratados plotinianos se podían entender, por tanto, como una suerte de ejercicios espirituales en los cuales el alma se autoesculpe, el alma se esculpe a sí misma, es decir, el alma se purifica, se simplifica, se eleva al plano del pensamiento puro e incluso llega a una trascendencia mística, a la trascendencia en el éxtasis. Hay un deseo muy manifiesto en Plotino, que es el deseo de perderse en la contemplación y en el éxtasis. Sobre todo tratando de pensar quiénes somos, ¿no? A Plotino se le atribuye la fórmula más nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Plotino, escribe Porfirio, se avergonzaba de estar en un cuerpo. Así comienza el retrato y el relato de Porfirio de la vida y la existencia de Plotino, esto es la existencia de su maestro. Bajo la influencia del platonismo se experimenta o experimenta Plotino algo que se caracteriza como una náusea hacia el cuerpo, una hostilidad hacia la materialización que es la corporalidad, la famosa fórmula del soma esti sema, el cuerpo es un sepulcro, pero también una hostilidad hacia el cuerpo que tenía que ver incluso con una hostilidad hacia la encarnación. Como dice Porfirio, admitir que lo divino se haya convertido en una encarnación corporal material en todos sus sentidos. Es como si tuviéramos que aceptar que lo divino se ha convertido en embrión, que después de su nacimiento se haya envuelto en pañales, sucio, de sangre, de bilis y aún de cosas peores. El cuerpo, podríamos decir casi en un sentido medieval, como en algunos sermones medievales, el cuerpo es representado como algo repugnante, como el odre del excremento, como aquello que tiene dentro de sí la absoluta inmundicia, como la tinaja llena de orina. Puede decirse que todas las filosofías de aquella época intentan explicar una cuestión fundamental, que es la presencia del alma en un cuerpo terrestre, que es una cuestión también central en el pensamiento platónico, en la filosofía platónica, y sobre todo responder a la angustiosa pregunta de qué es el hombre y sobre todo por qué el hombre se siente extranjero en el mundo. Clemente de Alejandría se pregunta quiénes somos, en qué nos hemos convertido, dónde estamos, dónde hemos sido arrojados, a dónde vamos y sobre todo de dónde nos vendrá la liberación. La experiencia fundamental de Plotino, a pesar de sus parecidos superficiales, es una experiencia que no es exactamente la de la actitud de los gnósticos, no es exactamente la actitud gnóstica. Como le ocurre sin duda al gnóstico, Platón siente incluso en el momento en el que está en el cuerpo que siempre es lo que era antes de estar en el cuerpo. Su yo, su verdadero yo, no es de este mundo. Sin embargo, Plotino no tiene que esperar el fin del mundo sensible para que su yo, su esencia espiritual, regrese al mundo del que procede, ese mundo anímico espiritual trascendental. La experiencia, para Plotino, la experiencia mística de la visión de uno mismo permite que uno se encuentre identificado con el intelecto o con el espíritu divino y, por tanto, llegue a un estado que califica de belleza maravillosa. El verdadero yo es, en realidad, para Plotino, un yo en Dios. Y ese yo en Dios es una experiencia de carácter místico. Ahí se accede a una suerte de belleza inefable, una belleza inefable que nos lleva al límite de lo inexpresable, es decir, una belleza inefable que nos sobrecoge, una belleza inefable mística que nos enmudece. Así, pues, estas experiencias privilegiadas nos revelan que no dejamos, que nunca hemos dejado de estar en contacto con nuestro verdadero yo, es decir, para Plotino siempre hemos estado en Dios, es decir, que es un retorno, es una anamnesis de que nosotros estamos siempre en ese ámbito divino, en ese ámbito espiritual. Plotino nos invita a lo que llamaríamos una conversión de la atención. Sería, por tanto, necesario una plegaria natural. Hay, dice Plotino, que dejar de mirar. Es preciso, cerrando los ojos, cambiar esta manera de ver por otra y despertar esta facultad que todo el mundo posee, pero dice Plotino que muy pocos utilizan. Esto resulta, nos dice Plotino, sencillo, sobre todo porque la conciencia es, para Plotino, sobre todo una especie de espejo. Plotino nos advierte constantemente que nos dejamos absorber por preocupaciones vanas, por solicitudes del mundo, por solicitudes exageradas. Aquí encuentro ahora, y lo digo de pasada, pero es algo que habría que indagar más, una suerte de presencia en Plotino de la filosofía de la apatheia, de la apatía, de la filosofía del control con respecto al ruido del mundo y las experiencias que nos desazonan, que nos sacan de la mesura y de la sofrosina y de la templanza, que tendría que ver incluso con el modo en el que el propio Plotino podía estar a su manera dialogando con enseñanzas que tienen que ver con las escuelas, por ejemplo, del estoicismo. Pero como digo, esto tan solo es una cuestión que podemos desarrollar, que es algo tentativo. Lo que sí vemos es cómo Plotino quiere que no nos preocupemos vanamente, también la cuestión que estará en el cristianismo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y es preciso que prescindamos, advierte Plotino, de los ruidos sensibles, salvo en caso de necesidad, para salvaguardar nuestra conciencia y convertirnos en almas puras y para prestar atención, para prestar oídos solamente a los sonidos que vienen de arriba. La actividad de nuestro verdadero yo se ejerce, por tanto, en la presencia total, pero es una presencia total en la eternidad y esa presencia se manifiesta en lo que llamaríamos la simplicidad perfecta. Perdón. Toda la paradoja del yo se encuentra aquí. Solo somos aquello de lo que tenemos conciencia y, sin embargo, tenemos conciencia de haber sido para nosotros mismos en los precisos momentos en los que, elevándonos a un nivel más alto de simplicidad interior, hemos perdido la conciencia de nosotros mismos. Y este elevarnos a un nivel diferente de conciencia, en una pérdida de la conciencia con respecto a los datos sensoriales o a estos ruidos o a estos acontecimientos del mundo, tiene que ver con esas dinámicas de conciencia, inconsciencia y toma de una conciencia superior que son características de la experiencia mística. Hay que pasar, por tanto, de un nivel a otro. Y el yo siempre tiene la impresión de que en estos pasos de un nivel de conciencia a otro diferente es posible que se produzca la impresión de perderse o de extravío. Cuando se, como pretende Plotino, unifica y eleva el pensamiento puro, el yo teme perder la conciencia de sí mismo y sobre todo da la sensación de que ese yo se dispersa o se disuelve. Por tanto, es necesario volver a poseerse. Sin embargo, cuando consigue vivir esa vida, que es la vida que nos está proponiendo y exponiendo Plotino, cuando consigue vivir la vida divina, teme recobrar la conciencia, es decir, teme perderse al desdoblarse. No parece entonces que la conciencia, como tampoco el recuerdo, sean la mejor de las cosas. Y aquí también esta cuestión de una crítica de ciertas dinámicas de la conciencia o la concienciación o incluso del recuerdo en el sentido de la anamnesis platónica tiene también su particular modulación en las teorías plotinianas. Es decir, cuanto más intensa para Plotino es una actividad, menos consciente es. Somos, por tanto, de manera irremediable, seres conscientes y también desdoblados. Queremos comprender esos momentos de unidad, fijarlos, conservarlos, pero se nos escapan en el momento mismo en el que creemos que vamos a retenerlos. Hay, por tanto, que volver a caer de la presencia al recuerdo. Y esta es toda la descripción que hace Plotino del momento del éxtasis, ¿no? Ese momento que será preciso resignarse a conservar más que nada en una suerte de conciencia confusa de uno mismo. Esa confusión que es característica y esa ambigüedad, esa incertidumbre que se encuentra en tantos textos de la experiencia mística. Plotino describe, por tanto, una suerte de movimiento de vaivén que nos permite tener la experiencia interior de nuestro yo en Dios o de Dios en nosotros. La experiencia interior plotiniana nos revela unos niveles discontinuos de nuestra vida espiritual. La experiencia plotiniana no nos invita a la abolición de la personalidad en algo así como el nirvana. Por el contrario, nos revela que nuestra identidad personal supone una suerte de absoluto inefable del que es a la vez emanación y también expresión. A veces, respecto al alma purificada, el yo transfigurado se le aparece, dice Plotino, como una belleza de una maravillosa majestad, y la vida interior como una vida bañada de una vida divina. Ahí tenemos extraordinarios pasajes de Plotino con la descripción de la belleza. Plotino anima una y otra vez a representar suprimiendo el espacio y también incluso yendo más allá de la propia imaginación de la materia. El mundo de las formas no es otro que el mundo sensible, pero un mundo sensible liberado de sus condiciones materiales, es decir, idealizado o reducido a su belleza con mayúscula. En este mundo, leemos en los textos plotinianos, en este mundo de las formas, todas las cosas están pletóricas y de alguna manera bullen. Es como si hubiera una especie de flujo de las cosas bullentes de la vida, un flujo que se derrama como una fuente única. También Plotino habla de una suerte de dulzura, incluso de una fragancia, es decir, apela a los sentimientos gustativos, es decir, a toda una retórica del gusto, dulzura y fragancia, y es también esa dimensión de las formas pletóricas y bullentes que nos habla de cómo están en esas formas todas las sensaciones, incluidas las del tacto, las de la audición. Ahí están todas las melodías y todos los ritmos. Cuando leía ya hace tiempo estas descripciones plotinianas, me hacían pensar en la descripción del Aleph de Jorge Luis Borges. Esa bullición, esa ebullición de la belleza, esa presencia de todo al mismo tiempo, de todas las condiciones también sensoriales, de la dulzura, de la fragancia, del sonido, de las bellas melodías, de todos los ritmos. Es decir, una especie de interpretación, una interpretación que es también una interpenetración total. Todo es, leemos en los textos plotinianos, todo es transparente. No hay nada que sea oscuro o resistente. Todas las cosas son visibles para todas las cosas, pues la luz es transparente para la luz. Y en efecto, cada cosa posee en ella todas las cosas y también ve todas las cosas en cada cosa, de manera que en todas partes todas las cosas son cada cosa y el esplendor no tiene límites. Bueno, esta es una, creo que esta frase que acabo de recordar o esta frase que acabo de leeros, de esta transparencia total, de esta en la que nada es oscuro ni resistente, en la que todas las cosas son visibles en todas las cosas, en las que en todas las partes está cada cosa, es decir, en la que, como en la ley de Borges, en un punto está la totalidad de todas las experiencias, de todos los recuerdos, todo lo que sucedió al mismo tiempo, es una representación, o mejor, una epifanía, una visión, una epopté del esplendor divino, es decir, del esplendor. Y por tanto es también la visión y la toma de conciencia superior que tiene carácter místico de que el mundo está necesariamente unificado. Es decir, no podría existir un mundo si fuera un mundo separado o si estuviéramos separados de ese mundo espiritual. Todas las cosas están unidas porque están todas en ese mundo espiritual. Esto es Plotino. Y puesto que en virtud de esa proximidad, es decir, que es el aspecto central, es decir, todas las cosas están próximas, esa proximidad que existe entre los seres, entre las realidades, están unas en relación con otras. No hay ningún intermediario y aparecen, por tanto, constantemente una huella y una imagen de ese otro. Tiene una vecindad total y un rozamiento de todas las realidades, de todas las cosas, de todas las sensaciones, de todas las experiencias. Es algo que nos habla, por tanto, de una experiencia de esplendor que no tiene límites. Es esa visión del espíritu que se prolonga y que va más allá incluso de la visión del ojo. Las formas plotinianas, han dicho algunos intérpretes de Plotino, como Pierre Hadot, las formas plotinianas son jeroglíficos, son como jeroglíficos que se dibujan a sí mismos. Encontramos aquí también en Plotino una importante fascinación por el simbolismo egipcio. De la misma forma que, por ejemplo, en Platón encontramos esa consideración en la expulsión del poeta y de los artistas de la ciudad, cuando dice que serían permisibles formas artísticas que tuvieran que ver con el arte egipcio, con este arte que aquí aparece como formas que tienen un carácter jeroglífico porque se dibujan a sí mismas. Es decir, es aquí una manifestación de la teoría platónica, de las ideas solo que metamorfoseada en una intuición de lo que llamaríamos el misterio de la vida con mayúscula, pero también una defensa de la necesidad de la contemplación, es decir, la necesidad de dirigirnos hacia la belleza que no es otra cosa que dirigirnos al mundo de las formas, y sobre todo entendiendo que el mundo de las formas son formas que se contemplan a sí mismas, es decir, las formas se forman contemplándose y se contemplan al posar. Son, en este sentido, una única forma que se contempla. Esta es la belleza en sí de la que hablaba Diotima de Mantinea o de la que oímos hablar a Sócrates a través del recuerdo de esa mujer tan sabia, Diotima de Mantinea, en el banquete. Es esa belleza, ese carácter diamantino, fulgurante de la belleza en la llanura de la verdad, es esa belleza que es un puro resplandor. Dirá Plotino que el mundo terrestre en toda su belleza no es más que la sombra y la imagen, en el esplendor total en el que está situado, porque en él nada está privado de intelecto o de luz o de medida, y quien lo haya visto, quien haya visto esa belleza, ese sumo, ese puro resplandor, vive, dice Plotino, una vida bienaventurada. Quien se haya sumergido en él como conviene hacer y convertido en él, es alguien que queda sobrecogido. La vida es una contemplación inmediata del yo. Para encontrar a Dios no es necesario acudir a unos templos en los que supuestamente éste viviría. No tenemos que desplazarnos, piensa Plotino, para sentir su presencia. Sin embargo, debemos convertirnos nosotros mismos, según Plotino, debemos convertirnos en templos. Es decir, tenemos que convertirnos en templos vivos en los cuales la presencia divina pueda manifestarse. La última palabra de Plotino todavía aludirá a esta presencia divina, a su discípulo Eustoquio, que estuvo con él en sus últimos momentos, le dirá lo siguiente: me esfuerzo, dirá Plotino, por elevar en mí lo que hay en mí de divino a lo que hay de divino en el universo. Estas últimas palabras de Plotino a Eustoquio tienen mucho interés también cuando las comparamos con las últimas palabras de Sócrates, ¿no? Le debemos un gallo a Asclepio, no lo olvides, paga esta deuda. Pero también la reflexión última socrática, a la que hemos dedicado también una conferencia aquí en YouTube, que tiene que ver con la meleteta natu, es decir, con el aprendizaje de la muerte y del morir, y con ese aprendizaje de la muerte y del morir, que también se encuentra en el libro décimo de la República, en el mito de Er, y en toda la doctrina de la metempsicosis, y en toda la idea de la purificación de las almas, y en el ingreso en otra vida, que es una vida bienaventurada. Y esta última frase de Plotino, me esfuerzo por elevar lo que hay en mí de divino a lo que hay de divino en el universo, es también la manifestación de la síntesis de la doctrina plotiniana, es decir, la idea de acceder a Dios siendo entendido Dios como la presencia total. Para Plotino, el conocimiento siempre es experiencia, pero sobre todo es una experiencia que tenemos que entender como una metamorfosis interior. Y esa experiencia, como experiencia de metamorfosis interior, tiene que ver también, inevitablemente, para un lector y un intérprete y un exégeta de Platón, como una experiencia del amor. El espectáculo de la vida divina se mueve en el mundo de las formas, y lo que ese espectáculo de la vida divina como mundo de formas y de belleza hace es incendiar en nosotros el amor. Plotino habla del amor y dice que el amor más importante es el amor de esta inmensa luz. Cuando hablemos en otras sesiones de la teología estético medieval o del arte y la teoría del arte en la Edad Media, hablaremos de la importancia de la lux y de la lumen y de la gracia y del derramarse de la luz, esta fascinación y esta pasión de la luz como aquello que nos aparta de un mundo de sombras, de culpa, de oscuridad, ¿no? Plotino habla, por tanto, de ese amor y dice que si amamos es porque hay alguna cosa indefinible que se añade a la belleza. Hay un movimiento, esto es una vida, un estallido que convierte a la vida en deseable, sin los cuales, si la vida no estuviera atravesando la propia belleza y la belleza no dominara la belleza sería solamente una belleza fría o una belleza inerte. Incluso, dice Plotino, aquí abajo, en el mundo, la belleza se encuentra más en la luz que brilla sobre la simetría que en la propia simetría. Es decir, es más la luz que nos permite comprender la simetría que una simetría que fuera solamente, diríamos, simetría abstracta. Y es esta simetría que es una simetría que brilla en la realidad, la que nos proporciona el encanto. Hay una especie también de manifestación, y eso le ha dado vueltas Pierre Hadot, de una especie de idea de la belleza o de lo bello como un no sé qué. Esta idea del no sé qué la vamos a encontrar también en otros teóricos y en otros filósofos en relación con la cuestión de la belleza y del gusto, algo inexplicable que genera un movimiento y sobre todo algo incomprensible en la belleza, algo que se añade, pero sobre todo que tiene que ver con el amor y con la gracia. En el amor hay un plus, una suerte de elemento injustificado, y sobre todo es aquello que añade más elevación a la propia existencia y que tiene que ver con la gracia, pero también con la vida y la comprensión de la vida con mayúscula en su misterio más profundo. Si el movimiento de la gracia es el movimiento de elevación, es también, como hemos dicho, un movimiento de abandono, y se debe a que este movimiento de abandono es un movimiento que sigue el camino de la gracia y nos revela la naturaleza del principio creador. Si nos elevamos hacia la belleza, es finalmente en virtud del impulso infinito, ese impulso infinito deseante, pero también místico, que nos conduce hacia la belleza y también hacia el bien con mayúscula. La gracia es a la vez ese plus, ese inexplicable, injustificado, que se añade a la belleza para provocar el amor y esa disponibilidad, esa presencia que está ya siempre presente, que es lo propio del bien, del que Plotino no vacila en decir que está, dice, lleno de dulzura, benevolencia, delicadeza, está siempre a disposición de quien lo desea. La experiencia, por tanto, del amor es, en Plotino, un impulso infinito. Recordemos la descripción que hace Platón en el Banquete y en el Fedro, de la emoción amorosa que transporta el alma hacia lo bello, en sí, cuando está enamorada de la belleza sensible de un ser al que ama. Sin embargo, Plotino también retoma los mismos términos que Platón y no les da el mismo contenido psicológico. La relación de amorosa de la que habla Platón es la que en la Grecia clásica, por simplificar, podía establecerse entre un maestro y su discípulo. El amor platónico, como sabemos, es un amor masculino, el amado es un joven y el amante es un filósofo, y el amado y el amante tiene que ver con la relación también pedagógica y con el camino hacia la madurez. El amor del amante por el amado lo provoca, nos dice Platón, el reflejo de la belleza absoluta que el amante percibe en el amado. El alma, anámnesis, se acuerda entonces del mundo de las formas y se esfuerza por ir más allá de la corporalidad del amado y de la propia dinámica erótica y deseante, se esfuerza por contemplar y por acceder al mundo de las ideas y sobre todo por acceder al mundo de las formas, por contemplar directamente cara a cara y no en un reflejo la forma pura de la belleza en sí. El amor platónico, por tanto, parte de una emoción sensible, de una emoción, como vemos en el banquete, muy perturbadora, de una emoción claramente turbadora. Pero para Plotino, la relación entre el amor humano y el amor al bien es diferente. Hay tres vías, y esto lo han enseñado todos los intérpretes de Plotino, hay tres vías que tienen que ver con tres tipos de hombre, que son el hombre inspirado de las musas o inspirado por las musas, el amante y el filósofo. El primero, el hombre, el poeta inspirado por las musas, siente por naturaleza la belleza que existe en las sonoridades y en los ritmos. Es decir, es el hombre que percibe la belleza de la armonía sensible. El segundo tipo de hombre, el amante, es atraído por la belleza de los cuerpos, mientras que el tercero, el filósofo, se guía por las ciencias y la virtud hacia el bien. Para el Plotino, el amor a los cuerpos es solo una de las vías posibles de la ascensión espiritual. Frente a Platón, para el que la visión amorosa de un cuerpo hermoso era la forma de anámnesis, recordar o acordarse de la belleza trascendente, en Plotino se puede ascender sin necesidad de esa experiencia. Por otra parte, hay una segunda diferencia. Platón solo habla de un amor homosexual, mientras que Plotino que precisa que también hay un amor conyugal que puede conducir a la reminiscencia y al recuerdo de la belleza trascendente. A los ojos de Plotino, la vía que separa el amor humano o que separa el amor humano del amor trascendente es del todo inútil para quien predispuesto a la filosofía y con más razón para quien ha alcanzado el mundo espiritual. Podría decirse que para el verdadero filósofo el amor no es de entrada un amor corporal, sino que para el verdadero filósofo, y esta es una cuestión curiosa, es de entrada ya un amor místico. Platón podemos decir que utiliza, Plotino utiliza, perdón, a Platón, y lo utiliza incluso contra los místicos cristianos, o lo utiliza como los místicos cristianos utilizarán el Cantar de los Cantares. El banquete de Platón, como el Cantar de los Cantares de la Biblia, se convierte en el objeto de una interpretación alegórica. Esto es, el vocabulario del Cantar de los Cantares es un vocabulario del amor carnal, pero que sirve para expresar una experiencia mística. Y esta cuestión de la experiencia mística a través del amor carnal es, como sabemos, un vector fundamental de la literatura mística, que lo encontramos, por ejemplo, en la gran cima de la poesía mística, que es la poesía de San Juan de la Cruz. Tenemos que volver sobre la cuestión de cómo el amor platónico es un amor de tonalidad masculina. Es un amor inquieto, es un amor posesivo, está impaciente de actuar y tiene, así se describe, una suerte de avidez de descendencia. Está íntimamente vinculado a la paideia, a la pedagogía, a la educación, pero también a la politeia, es decir, está vinculado a la organización de la ciudad. Por el contrario, el amor plotiniano, el eros plotiniano, puesto que sobre todo es un amor místico, tiene, en cierto sentido, y se podría desarrollar mucho más, una suerte de tonalidad femenina. El amor, advierte Plotino, es un no saber de todas las cosas, y en un no saber es un no saber de sí mismo, que es preciso convertirse en alguien que es poseído por él, con mayúscula. Es decir, tenemos que ser poseídos por la divinidad, y somos poseídos en la visión mística. A decir verdad, las páginas místicas, aunque estoy insistiendo mucho en esta cuestión, las páginas místicas no son tan frecuentes y son tantas como alguien podría imaginar. Aquí, los que conocéis el pensamiento plotiniano, veréis que estoy incidiendo en un aspecto que no es toda su obra, no son tan frecuentes como cabría esperar en la ingente obra de Plotino. Sus materiales, sus textos se relacionan con problemas que plantean lecturas de las reflexiones y los diálogos platónicos. Son de alguna forma unas cuestiones platónicas. Sin embargo, a menudo culminan en la invitación a renunciar al discurso, y en muchos momentos, cuando se están haciendo esas exégesis, esas interpretaciones de los platónicos, se invita a experimentar la presencia con mayúscula, esa presencia que siempre está ya presente. La forma, advierte Plotino, solo es la huella de lo sin forma. En efecto, lo que es sin forma engendra la forma. Bueno, aquí ahora pienso en la importancia que tiene esta cuestión de lo que carece de forma, de lo sin forma que engendra la forma, que eso sin forma no es lo informe o no es aquello que vamos a entender como informe a partir de las reflexiones de Bataille, que también va a plantear la cuestión de la importancia de la experiencia interior, ¿no? En el éxtasis místico, el alma, al abandonar toda forma y también su propia forma, se identifica con esa realidad sin forma, con esa presencia pura que es tanto el centro de sí misma como el centro de todas las cosas. El alma tiene, por tanto, en este camino espiritual, en esta búsqueda de esta vía mística, tiene la impresión de ascender hacia una vida superior. En un fragmento de las Eneadas, Plotino recurre a una fórmula que resuena claramente como una fórmula de los misterios eleusinos. Y es una cuestión a la que me gustaría dedicar más adelante, en otro día, una intervención, otra conferencia sobre la religión mistérica y sobre los cultos eleusinos. Ahí aparece la siguiente frase: quien ha visto sabe lo que digo. Continúa: en nuestro deseo de abrazarlo todo con nuestro ser y de no tener ninguna parte de nosotros que no toque a Dios. Es decir, está describiendo una unión mística. Está describiendo algo que, si lo has visto, sabes lo que digo. Pero también, como la epopteia eleusina algo se ha visto que ni siquiera se puede manifestar, se ha entrado y se ha comprendido el misterio de la muerte y el descenso al Hades, pero la retón, la prohibición, prohíbe que eso sea revelado. Es decir, quien ha tenido esa visión, que es una visión final, es decir, que es una visión conclusiva, no necesita ya expresarla porque esa vida modifica, esa visión modifica su vida. Por lo tanto, es una experiencia mística del alma que experimenta un sentimiento de certeza, de bienestar e incluso de voluptuosidad. Lo que el alma dice cuando consigue esa visión es sencillamente algo que es una exclamación, que Plotino la sustancia con algo tan sencillo como es él, él con mayúscula, entre admiraciones, es él. Y esta idea de es él lo pronuncia como aquel que finalmente ha llegado a la visión definitiva. Y Plotino nos dice que ese es él, ni siquiera se pronuncia. Esto habla en su silencio. Es una alegría que no necesita ya ni siquiera de palabras. El bien está ahí lleno de dulzura, de benevolencia y de delicadeza. Siempre leemos en los textos plotinianos, está a disposición de quien lo desea. Sin embargo, y este es un pasaje muy importante, lo bello, advierte Plotino, provoca terror, extravío y placer mezclado con dolor, arrastra lejos del bien a quienes no saben lo que es el bien, como el objeto amado puede arrastrar lejos del padre, con mayúscula. Aquí aparece la idea de la belleza que aterra, que es otra cuestión sobre la que tendremos que hablar bastante en estas lecciones sobre historia de la teoría del arte, es decir, una belleza que produce extravío, una belleza que mezcla placer y dolor. Aquí estamos otra vez con esas mezclas, esas impurezas, esa combinación de placer y dolor que, como podemos entender, tiene que ver con la tragedia, es decir, con aquello que es el centro de la tragedia y hasta con aquello que es la definición de la tragedia en la poética de Aristóteles, que suscita el temor y la compasión y la catarsis, la purga de estos sentimientos. Una belleza aterradora que nos hace recordar el comienzo de las elegías de Duino, porque la belleza no es sino el comienzo de lo terrible, justo aquello que apenas podemos soportar. Es decir, aquí aparece ya la idea de la sublimidad, una dimensión en la que Plotino no habla solamente de terror, sino de una especie de parálisis. Parálisis, inercia e indiferencia. Parálisis que nos hace recordar el gorgonein, es decir, la dimensión de la gorgona, es decir, la paralización al confrontarnos con la gorgona, que la gorgona no es otra cosa que nuestra imagen reflejada en el espejo. No es que Perseo entregue un espejo a la gorgona, es que la gorgona es el espejo de nuestra monstruosidad estructural. Y dice que de repente, en ese momento en el que uno siente una especie de parálisis, de repente Plotino advierte que es como si el alma se acostara. Aquí podríamos plantear, y Pierre Hadot lo ha hecho, la pregunta de qué es lo que pasa aquí. ¿Se produce una experiencia del terror o una paralización? Plotino encontraba en un mismo pasaje de Platón, concretamente en el Fedro 254b8, y gracias a la interpretación alegórica, esta doble actitud del alma con respecto a lo bello, esta mezcla de temor y parálisis. Cuando recuerda la forma de la belleza, la memoria del auriga mítico, que conduce el tiro del alma en el Fedro, que es, como digo, 254b8, está, se dice, henchida de terror. Se vuelve hacia atrás y permanece entonces, se dice allí, inerte y acostada. La vida espiritual de Plotino tiene que ver con estos vaivenes, pero también con estas formas bullentes en las que todo se encuentra en todo. Pero también está no marcada solamente por esta dimensión de terror y paralización, en esta dimensión que tiene que ver con lo sublime, con la tragedia, pero también con la mística, sino que Plotino está buscando una vida que esté hecha de tranquila confianza y de apacible dulzura. Es decir, para Plotino, los terrores de los gnósticos le parecían absolutamente ridículos. Así Plotino dirá que es preciso aceptar con dulzura la naturaleza de todas las cosas, pero apresurarse hacia las cosas primeras y acabar, dice, con esta tragedia de los terrores que, como ellos creen, los gnósticos, tiene como teatro, dice, las esferas del mundo, las cuales en verdad no preparan para ellos, sino para todo lo que hay de dulce y de amable. No deja de ser significativo que Píndaro, al que Plotino está citando aquí, hable precisamente de la gracia cuando evoca este poder que proporciona la dulzura y la experiencia de la dulzura a los mortales. La divinidad para Plotino está en todas las cosas. La divinidad es la presencia continua espiritual. Y Plotino dice: esta es sin duda una gran maravilla. ¿Cómo es posible que no viniendo esté lo espiritual siempre presente? ¿Cómo es posible que no estando en ninguna parte, no hay ningún lugar en el que no esté? Es decir, parece que no estuviera en ninguna parte lo divino, pero en realidad está en todas las cosas. Es decir, todo está lleno de dioses. Esa idea de que todo está lleno de dioses, no solamente es plotiniana, es que también la encontramos en Heráclito, es decir, todo está lleno de dioses, ¿no? Y también lo encontramos en la física preplatónica, ¿no? Pero para Plotino, como para Platón, la visión consiste en un contacto de la luz interior del ojo con la luz exterior de la gracia. Sin embargo, Plotino concluye que cuando la visión se vuelve espiritual, ya no hay distinción entre la luz interior y la luz exterior. La visión es luz y la luz es visión. Si hay una especie aquí de circunstancias, sería lo que llamaríamos la autovisión de la luz. Es decir, la luz es transparente a sí misma. Lo que es preciso ver es aquello que nos hace ver. Si tenemos que ver aquello que es la condición de posibilidad del ver, es decir, y aquello que nos permite ver es la luz, y la luz está para Plotino o es el origen de nuestra mirada. La experiencia plotiniana se expresa constantemente en términos de luz, brillo, transparencia, claridad, iluminación. Es por tanto, nos preguntaríamos, y también lo ha hecho Pierre Hadot, concluir que Plotino ignora las tinieblas y las noches del espíritu, esas tinieblas que caracterizan la mística cristiana. Hay que decir que frente a esa experiencia de las lecciones de tiniebla y esas lecciones de tiniebla que atraviesan también todo lo que es la mística cristiana, en Plotino la espiritualidad es esencialmente luminosa y fundamentalmente serena, porque el alma plotiniana suprime todas las cosas y lo hace en la paz y en la dulzura, y se convierte de este modo en una pura capacidad de recepción. Es decir, es un alma que está esperando para ser invadida por la presencia del bien, un bien que va a ser invadida necesariamente por ese bien, porque el bien está presente en todas las cosas. Pero lo que hay que hacer es propiciar la revelación de ese bien que está en todas las cosas, porque el mundo es la manifestación de la propia divinidad, y tratar de que descienda de nuevo y penetre en nosotros. Porque para Plotino, cuando se ha experimentado la verdadera vía, esa vía que nos lleva hacia lo espiritual, que está ahí arriba, cuando uno, como en un relámpago fugaz, ha saboreado la unión divina, lo más difícil es regresar a la vida cotidiana. En el fondo es una versión plotiniana de cómo podemos regresar a la caverna, el famoso mito de la caverna platónica, es decir, aquel que ha conseguido librarse de la seducción y de la abducción y del sometimiento y del estar contemplando solamente los eidola, los simulacros, la sombra de lo real, una vez que consiga difícilmente escapar de la caverna y contemplar el espacio de la verdad y acceder a la verdad, la vida, la visión, podrá retornar, y cuando retorne y a los compañeros esclavizados, sometidos a los eidola, le explique que existe otro espacio que es el de la vida verdadera, ¿qué sucederá? Será asesinado, pero también será siempre una difícil experiencia del retorno a la vida cotidiana. Por lo tanto, una vez que uno descubre cuál es la verdadera vida, no va a volver a esa vida cotidiana porque se ha producido una metamorfosis de carácter espiritual. Para Plotino, por tanto, el gran problema consiste en aprender a vivir la vida diaria cuando se ha tenido la experiencia de la revelación. Tras la contemplación, se trata, por tanto, de aprender a vivir una vida que nos predisponga constantemente a la contemplación. Es preciso, con todo, aprender a soportar la vida cotidiana, pero es más importante, para Plotino y como advierte Pierre Hadot, hay que aprender a iluminar por medio de la claridad que proviene de la contemplación. Ello constituiría el verdadero trabajo de la purificación, catarsis, ¿no? Y esa purificación es la simplificación y la búsqueda de la unificación interior. Y esta simplificación, esta purificación, esta unificación interior, esta será la auténtica obra de la virtud. Solo la transformación interior de nuestro ser, obtenida a través de la virtud, nos conducirá realmente a Dios. Sin embargo, leemos en Plotino, lo que nos conduce a Él son las purificaciones, las virtudes, las ordenaciones interiores, los esfuerzos para alcanzar un mundo espiritual. Esto es, las virtudes purificadoras corresponden a una transformación total de la vida interior. Por tanto, la virtud plotiniana podría ser, al igual que la naturaleza, es decir, la búsqueda de una contemplación, porque Plotino dice que ama la contemplación y por eso contempla. Y esa contemplación, ¿qué es lo que contempla? Es un ejercicio de purificación para conseguir la contemplación perpetua de la presencia de Dios en todas las cosas. En este sentido, la filosofía y la teoría del arte y la teoría de la belleza, porque es más importante la teoría de la belleza y la teoría de la luz y la iluminación, la teoría plotiniana, es una suerte de sabiduría mística, una sabiduría mística que no tiene ningún sentido para quien no ha experimentado aún la unión divina. Y la pregunta con la que terminaremos esta sesión dedicada a Plotino es la de cómo vivir, cómo podemos vivir en este mundo y cómo podemos vivir en este mundo cuando hemos contemplado la belleza divina y sobre todo cuando se ha experimentado el amor y sobre todo el más importante de los amores, que es el amor al bien. Y más aún, cómo vivir en este mundo que es un mundo en continua transformación, que es un mundo que, como sabemos, no es propenso ni a la contemplación, ni a la belleza, ni a la prosecución del bien. Es esta la sesión, aunque haremos una más sobre Plotino, seguramente la siguiente más corta, que la haría tal vez mañana o si no el sábado. Esta es la sesión que quería hacer sobre Plotino. Y bueno, os agradezco a todos los que la habéis seguido en directo. A medida que estaba dando esta sesión, veía todos los comentarios que salían en la que decían padre e hijo en directo a la vez, no doy abasto. Y sobre todo se planteaban muchos la cuestión de si era algo deliberado, si era una contraprogramación, y para nada era tal cosa. Es decir, que he cobrado conciencia de que estaba mi hijo haciendo un directo justamente ahora, pero también tengo que decir que es una coincidencia afortunada, porque justamente hoy cumple Ernesto 30 años, y yo que no soy, aunque lo parezca, ¿no?, mi demencia, que pareciera que fuera un plotiniano, un neoplatónico, o alguien vinculado con la teología platónica o con la mística, los pongo, pero eso no quiere decir que lo comparta. Es más, creo que la camisa del Atlético de Bilbao que llevo, de Darío Urzay, revela que más que la búsqueda de la armonía geométrico perfecta, pues también me gusta más lo celular ameboide entre la sangre y el quecho, es decir, que suceden otro tipo de cosas. Pero sí tengo que decir que a mí me interesa más que la experiencia mística, esa experiencia de la belleza y del bien, que tiene que ver incluso con la paternidad y con la felicidad que los hijos nos producen y nos generan. Y 30 años después del nacimiento de mi hijo, todavía me acuerdo que lo primero que yo hice nada más tener en mis brazos fue leerle poemas de San Juan de la Cruz. Por lo tanto, la mística nos acompañó desde el principio, pero sobre todo la poesía mística que nos ilumina incluso a aquellos como yo que somos radicalmente ateos. Un saludo a todos los que habéis seguido este directo. Gracias por estar aquí siempre, algunos de vosotros que os veo constantemente en el canal. Muy pronto haré un directo de estos que hacía habitualmente de los sábados en la mañana, contestando a cuestiones que me planteéis generales o que os interese particulares. Y un saludo, muchas gracias y disfrutad de lo que queda de día. Los que estáis en América Latina, todavía mucha luz por delante. Los que estamos aquí en España, ya llega el reino de la oscuridad, esa noche que es finalmente mi pasión.